sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Y acá, comenzando esta mañanita, después de un 28 agitado, ¿eh? Un 28 agitado, pero multicolor. Multicolor. Y masivo, podemos decirle. Masivo, sí. Vi imágenes de la marcha. Estuviste por ahí. Anduve por ahí, sí. Pese a que fue una tardecita muy fría, uh-huh. El calor de estar así acuerpades hizo sumamente soportable la baja de temperatura. No importaba nada, estábamos ahí. Hermosa jornada de lucha, ¿no? Exacto, ¿no? Al grito bien fuerte, ¿no? De sí. Basta de transodio, basta de transfemicidios. Fue como muy fuerte, ¿no? Esa consigna. Uh-huh. Quizás, viste, que por ahí, a niveles internacionales, por ahí es como más de reivindicación. Claro, pero no. La característica en este país, o sea, acá siempre ese día de reivindicación de las identidades lo hacemos en noviembre, en la Marcha del Orgullo, es en noviembre por el tema climático, pero siempre recordando que fue el 28 esto de la revuelta de Stonewall, y hace exactamente 8 años comenzamos a marchar con el basta de travesticidios. ¿Sabes por qué? Porque era el 2016 y en el 2015 habían asesinado a Diana Zacayán, uh-huh. Una compañeraza travesti, piquetera, que luchaba por otro mundo y justamente denunciaba este tipo de asesinatos, estas violencias extremas a la comunidad travesti. Entonces ahí se armó esto de basta de travesticidios, porque Diana había salido con ese cartel. ¿Te acordás los 3 de junio? Sí. Había salido ese 3 de junio del 2015. Que fue el primero. Había salido con ese cartelito. Basta de travesticidios. Entonces, a partir de eso... Entonces, ayer, cuando yo veía tantas compañeras, trabas, trans, no binarias, toda esta lucha también que están haciendo por el reconocimiento, la reparación, ¿no? De quienes vivieron la época de la dictadura. Cuando la veía en la tele pública a Marlene dando su entrevista, la verdad que eso llena de fuerza, porque bueno, sabemos que la situación no es fácil, pero la lucha está. Sí, tal cual, la lucha está y se multiplica, sin duda. Se multiplica en tanto que además estos son marchas con infancias trans también. Uh-huh, como ver claro. Ese recorrido, cómo se va fortaleciendo, ¿no? La lucha, el apoyo de las familias. Y recordé lo que decía Luana, ¿no? Sí. Cuando la entrevistamos uh-huh. el otro día, el martes. Precisamente esto, como, bueno, hoy pueden marchar las infancias, cosa que en otro momento era casi inabordable, el vínculo entre las familias, ¿no? Bueno, uh-huh. Quedó sumamente plasmado ayer, se vio el acompañamiento y una vuelve como más grande, ¿no? Después de haber estado ahí acompañando. Ahí va. Así que ese 28 fue esto, muy, muy importante estar en las calles. Seguramente en otros lugares del país también hubo repercusión o hubo también acciones, ¿no? Por este basta de travesticidios, transfemicidios y bueno, y eso, y acompañar ahí la lucha. Sí, y además en en unas semanas, digamos, sumamente álgidas acá por estos territorios, ¿no? Como que también no queda aislado de los reclamos de las comunidades originarias, ¿no? Como que también eso se entrelaza, sí, en una movilización. Sí, había una de las consignas que era basta de racismo. Exacto. También. Marlene Guayar también en su entrevista mencionó al pueblo jujeño. Claro que no, porque eso, porque son las opresiones de las opresiones. Entonces, claro. Ahí hay que, hay que ponerse fuerte y luchar. Eso, como pensar esa misma idea, ¿no? Vos recién como que nombrabas las compañeras históricas, no sé, Diana, Loana, y pensar esto, sí, de quieren, y la lucha es por una vida sin odio, sin violencia, en el amplio espectro de todo eso, ¿no? No es solo una lucha por las diversidades, sino que todos queremos vivir todos en un mundo libre de violencia. Y ayer las consignas eran muy, muy amplias, tuvo... Muy fortalecedor, ¿no? Como dicen ahorita, ¿no? Que la lucha sirve, pero que a su vez el encontrarnos también nos sirve, sí, en las calles, porque fue esperanzador, como si, bueno, parece que está todo repodrido, sí, pero no tanto, che. Como acá hay un montón de personas que estamos pensando algo diferente, que estamos, sí, que seguimos poniéndole el cuerpo en la calle. A pocas cuadras de esa marcha, sigue la resistencia y la vigilia frente a la casa de la provincia de Jujuy. Entonces, hay fueguitos. Hay fueguitos en las calles y hay fueguitos en el aire de la tribu. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 29 de junio. Hay 8 grados, 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 7 de sensación térmica, 81% de humedad, una máxima de 17 grados para el día de hoy. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana entre cine documental y Jóvenes con Palestina. Los 29 son los días de los ñoquis, Pauli, sí, no nos dimos cuenta. ¿Sabes, sí, lo que hacen los pusentes? ¿Qué hacen? Una persona sospechosa. Dime que nunca has copiado, que nunca has engañado a tu pareja y que nunca has robado en un supermercado. Dime que no te drogas, que no te pones trompa. Dime que no has dicho nunca, estando borracho, que tú controlas. Dime que nunca mientes y que no te arrepientes de las decisiones que te han tomado. Charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, la Gendarmería Nacional intenta desplazar el corte realizado por las familias de Fiambalá. La población de Fiambalá, en Catamarca, se encuentra acortando la ruta 60 desde el lunes. Exigen el reconocimiento de tierras fiscales que el gobernador Raúl Jalil se había comprometido a entregar antes del 26 de junio. Este reclamo se da en un contexto de especulación minera e inmobiliaria que existe sobre el territorio de Fiambalá desde la llegada de la minera de litio con el proyecto Tres Quebradas, ahora de la empresa china Zijin. El valor de las tierras y los alquileres se han disparado durante los últimos meses, haciendo imposible la vida para quienes habitan el territorio por generaciones. Durante la mañana de ayer, la Gendarmería Nacional, en complicidad con los gobiernos locales y la empresa, se dispuso a amenazar a la población que sostiene el corte. Allí, oficiales se dirigieron explícitamente contra las mujeres del corte y amenazaron con dispararle en la cabeza a ellas y a sus hijes. Al igual que en Jujuy, las comunidades tienen que cortar las calles para exigir su derecho a la tierra en el lugar donde eligieron vivir. Rechazo de las organizaciones que nuclean trabajadores de prensa a causas y peritajes de teléfonos de Lucho Aguilar y Camilo Gali. El Ministerio Público de la Acusación ratificó esta semana que continúan las causas contra los manifestantes reprimidos y detenidos en Purmamarca el día 17 de junio, así como contra dos periodistas detenidos mientras realizaban sus tareas de prensa. Ante esa grave situación, se pronunciaron importantes organizaciones que nuclean a periodistas, trabajadores y trabajadoras de prensa, entre ellas el Foro de Periodistas Argentinos, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, la Federación de Trabajadores de Prensa y Reporteros Sin Fronteras, que tiene su sede en París y denuncia los ataques a la libertad de prensa en todo el mundo. Las notas enviadas al fiscal general de Jujuy y los fiscales intervinientes muestran suma preocupación por la violación a la libertad de prensa y a la protección de las fuentes periodísticas. La preocupación es extendida a todos los comunicadores y comunicadoras de distintos medios, entre ellos medios independientes, alternativos y comunitarios que reflejan lo que está sucediendo en la provincia. La justicia ordenó al gobierno provincial un plan para impedir la depredación de peces en el Paraná. En Santa Fe, la justicia provincial ordenó al gobierno de Omar Perotti poner en marcha un plan para impedir la depredación de peces en el río Paraná. El Poder Judicial santafesino falló a favor de dos organizaciones ambientalistas que demandaron a la provincia por incumplir leyes que protegen el recurso ictícola, es decir, las especies de peces del Paraná ante la depredación de frigoríficos. La causa se inició hace 3 años, impulsada por las organizaciones ambientales. El Paraná no se toca y mundo aparte. El juez en lo civil y comercial del juzgado 11 de Rosario, Luciano Carbajo, obliga al Estado provincial a elaborar un plan estratégico para utilizar responsablemente el recurso. La abogada Romina Araguas contó que decidieron denunciar el hecho cuando en el 2020 veíamos que el río tenía un caudal muy bajo y la provincia de Santa Fe no había tomado ninguna medida restrictiva respecto a la pesca comercial ni deportiva. Lanzan una campaña nacional por una reforma judicial transfeminista. Organizaciones feministas, transfeministas, del colectivo LGTBIQ+, sindicales, sociales, de derechos humanos y académicas, conformaron la campaña nacional por una reforma judicial feminista. Su objetivo es visibilizar el indebido desempeño del Poder Judicial en la Argentina, ya que reproduce prácticas y lógicas patriarcales. Hoy, jueves 29 de junio, a las 18 horas, harán su lanzamiento en la Federación Gráfica Bonaerense, ubicada en Paseo Colón 731 de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando planteamos la necesidad de una reforma judicial feminista es justamente porque todo el tiempo nos encontramos con que los tres poderes del Estado deberían comprometerse a erradicar las violencias,

¿Sí? Sí, de y ponían la plata abajo del... Porque ahí hay como toda una cosa, ¿no? De que hay que poner plata abajo del plato. ¿Eso de dónde vendría esa costumbre? No sé, pero para mí era más un juego en mi casa de 29. Ya sabemos que como sale el gnocchi, ponían un billetito abajo de cada plato. Ajá, ajá. En este momento vamos a recordar que estamos sorteando un libro que es de reciente publicación, ¿no? Sí, un libro que escribió Lautaro Broschi, que aborda precisamente la persecución, ¿no?, a la comunidad judía en la última dictadura cívico-militar, como para marcar también, ¿no?, todo ese enfoque sionista que tuvo esa etapa nefasta en nuestra historia. Y también hacer hincapié en que Lautaro es muy jovencito, tiene 21 años, y que toda esta investigación la comenzó a partir de su propia historia, ¿no?, a los 18 años, y finalmente este año lo pudo publicar, y nos trajo un ejemplar que estamos sorteando, como les decía, Dictadura y Antisemitismo. Uh-huh. Así se titula este libro, que te podés ganar mañana. Sí, hasta mañana hay tiempo de participar. Pero tenés que contestar. Tenés que decir, acá, mira, Lautaro tuvo muy claro de qué quería escribir un libro y lo escribió y lo publicó. La participación es, ¿qué libro escribirías? Y todavía no tenemos participantes. Tenemos participaciones, pero no están acá en estas redes sociales. No tenemos en el Instagram, pero nos dejó. Tenemos que preguntarle hoy de Ger, Xavi, seguro que van a querer este libro. Ajá. Así que tenemos que preguntarles. Van a participar seguramente. Exacto. ¿No? Y por otro lado estuvo Aripa ayer en el programa invitándonos. Hermoso, hermoso compartir la música con Aripa. ¿Y dijo de qué quería escribir un libro? Sí, contó, digamos, lo pusimos medio como ahí en jaque, viste, de uy, sobre. Y sobre el final del programa nos dijo, y ahora, viste, se me acaba de hacer como un bache, como pensar en los 29 me corrió de la consigna. Pero nos contó, sí, de que quería escribir su libro, y ahora pensé como algo de la letra de las canciones, no, del modo en que nos comunicamos. Ah, mira. Un libro que abordara esta idea de como nuestros mecanismos. Pero era como a nivel subjetivo, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros a la hora de entablar un vínculo? ¿Cómo funciona nuestro...? Interesante. Sí, me parecía medio tipo programación neurolingüística por un momento, pero esa palabra la puse yo recién. Bueno, pueden participar, o sea, un libro, ¿sobre qué tema? ¿O sobre qué escribirías, publicarías un libro? Podés hacerlo a las redes sociales virtuales de Charco de Arena. Tenemos un Instagram, tenemos un Facebook, el Twitter lo tenemos, pero no se actualiza. Y si no, podés mandar un mensaje de texto o de voz al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, que es el WhatsApp de la tribu. Un 8 de octubre murió el Che y nació Verón. Y un 8 del 86, buscando casa propia, aterricé aquí un día. Dejé mis ahorros en el Fondo Nacional de la Vivienda, a cargo de un ladrón radical. Crucé una raya real y las nervaduras del sueño se abrieron en fisuras. Oscura, dura la palabra, llena de vocales cerradas, usurpa, ocupa. No sabía que venir requería sí o sí para caídas. Colchón me traje, y marido, y me estrellé lo mismo. Y se abrió el juego salvador de las visitas. La abogada comunista, el funcionario correcto, el chino, la gorda peronista, el perito fotógrafo, todos macanudos. Una larga lista, traidora, y así, ponga aquí su firma, llene el censo, pague la cuota, póngase contento, traiga a la gente, vaya a la marcha. Nos vendieron un buzón, pero aquí se pierden las cartas. O las rompen porque sí, total nadie espera nada. Se hace tan difícil llegar a destino,

pescar, arranquen el mineral. Sin embargo, el agua que se escurre en los poros de la piedra. DOCA, cine documental. Documentalismo. ...43 minutos pasan de las 9 de la mañana... seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos al cine documental, y le damos la bienvenida a Ale Rat. Buen día, ¿cómo les va? Bien, todo bien. Y también a Mónica Simoncini, que también está aquí. Hola, buen día. Vienen a anunciarnos un festival de cine documental, ¿no? Exacto, el Festival de la Asociación, Festival bien. De DOCA, que está en su tercera edición. Es continuidad de una muestra de DOCA que viene realizándose hace 15 años, así que tiene ya una larga historia y trabajo previo. También está en comunicación Alejandra Alguso, que también es parte de la asociación. Y vamos a hablar un poquito de cómo se armó este festival y en qué contexto se está dando del cine documental. Le damos la bienvenida también a Alejandra. Hola, buen día, Alejandra. Hola, buen día, ¿cómo están todos ahí? Bien, bien. Bueno, me alegro. El festival se va a hacer en varias sedes y, uh-huh. y tiene varias secciones. Contanos un poco, Moni, cómo se planteó el festival y cómo se armó. Bueno, este es el tercer año que hacemos el Festival Internacional, recibiendo películas de todo el mundo y además una cantidad de focos que nos permitan también profundizar en algunas temáticas. Este año se lo dedicamos a 40 años de democracia en las calles, uh-huh. con un homenaje a toda la producción que filmó en las calles y que dio testimonio de estos 40 años. En estos 40 años de democracia. También, que después se va a explayar un poquito más Ale, y también creamos un foco de diversidad para poder dedicarle un espacio a las diversidades y con una charla, con invitadas. Y es la primera vez también que hacemos un foco dedicado a Kurdistán. Hemos recibido 4 documentales subtitulados. Se han tomado el esfuerzo de hacer las traducciones al español para que podamos ver los documentales. También se van a presentar con... van a venir Leandro Albani y Dylan a conversar con la gente y a tener un intercambio. Uh-huh. Qué importante esto de los 40 años y el registro en las calles, ¿no? De esta democracia. Porque estamos a días, que fue otro aniversario, los 21 años del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, y también los medios alternativos, documentales, siempre realizamos ahí en el mismo ese hall de la estación, o sea, lo fundamental, ¿no?, de estas cámaras en las calles. Bueno, hay una película importante ahí en competencia argentina, en la sección de largometrajes, que es Maelstrom 2001, que tuvo algunas proyecciones ya, que es sobre un poco la reconstrucción de las imágenes, a partir de las imágenes del 2001 y del registro de muchos, muchos de los grupos de cine militante también, de cómo esas imágenes, en unión con la ciencia, permitieron probar de dónde vinieron las balas y quiénes fueron los autores de los disparos, y fueron prueba muy importante en el juicio ahí del 2001. Digo, como muestra de sí, ese carácter. Incluso, ¿no?, en la misma línea está Historia del Agua en Mendoza. Mirá. Que muestra toda la lucha de la ley 7722 desde que la decretaron, y después toda la lucha cuando la quisieron modificar, que sentíamos que era muy representativa, porque nosotros no queríamos hablar de la democracia, sino de la gente en las calles en estos 40 años de democracia. Uh-huh. ¿Cómo fue la llegada de películas? También hay un proceso en el último tiempo donde es cada vez más difícil, lo hablamos mucho en la columna, es cada vez más difícil encontrar espacio para los documentales en la exhibición de las salas. Supongo que eso hace también que el festival sea un canal también de recibir un montón de películas que no encuentran espacio. Cualquier cantidad de películas, muchísimas, por eso también decidimos habilitar la plataforma Vivamos Cultura, que nos permite tener una cantidad de producciones porque nos costó mucho conseguir las salas. Tenemos digamos un horario de tarde en Cine Gomón, en la sala de ATE, Héctor Coagliaro, y en la sala del Congreso, de la Biblioteca del Congreso. Pero bueno, quedó afuera un montón de programación. Y eso, y otra característica de la cantidad de documentales que llegaron es que muchos de estas últimas producciones hacen hincapié en el tema de los recursos naturales. Hay muchos documentales sobre el tema del agua, que eso me llamó mucho la atención. Digo así en rasgos generales, después si quieren nombramos algunos. Entre la diversidad de temáticas, ¿no? Y mucho ida y vuelta con los directores, con muchas ganas de tener una ventana más para mostrar o para lanzar sus documentales. Contanos, si querés, un poco qué películas tenés para recomendar, qué viste dentro de la programación. Bueno, de las internacionales llegaron muchas de España y también de Euskal Herria, dos producciones muy interesantes. Un viaje hacia nosotros, 10 de marzo, Urraca, Cazador de Rojos, son algunas de las producciones. Después en latinoamericanos, la película de apertura, que es La ilusión de la abundancia, que son tres historias de mujeres luchadoras por los recursos naturales. Una es nuestra querida Berta Cáceres, la otra es una compañera de la zona de Minas Gerais, donde está la Vale, y otra es en Conga, en Perú. Muy interesante, esa va a estar hoy, va a ser una de las películas que abre el festival. La suerte del agua, película mexicana también, con la temática del agua. Varios cortos, acuatenientes, nombro los que me acuerdo ahora del agua. También en los cortos han llegado producciones muy interesantes en el tema de la diversidad. Producciones también comunitarias de Colombia, recibimos un montón. Se van a poder ver La Poderosa, Kaylee. Son grupos diversos y que están creando su propia subjetividad con sus proyecciones. Una que recomiendo mucho, que es Yo soy la reina, muy interesante. Es un corto de serán 15 minutos y es un trabajo bellísimo, hablado en el idioma de su comunidad, que también eso es muy interesante, sobre una cantante originaria. Y de la parte nacional tenemos algunas, se va a proyectar Semillas, que es un preestreno, se va a proyectar también... Semillas es sobre la toma de LMTE en la estancia de los Echeverri. Yo no la vi, pero parece muy interesante porque es un registro directo de esa situación. Sí, después tenemos dos películas de directoras de teatro, Hedy Krilla y Gambaro, por Griselda Gambaro, dirigida por Jazmín Bazán. También las recomendamos. Bueno, producciones de todo el país, de Mar del Plata, de Rosario. De Mar del Plata, La memoria que habitamos, Bajar, subir, bajar, es de Rosario, es una película entre experimental, bastante compleja, que cuenta el relato de una persona que estuvo en el ejército israelí y cómo es, digamos, cómo se van dando los hechos también. Esa película es un preestreno y va a estar presente. Y en el foco diversidad tenemos películas como Volver, una película que es de España, muy interesante. No es la primera vez que luchamos por nuestro amor. Es un documental que recorre toda la lucha de la comunidad gay lesbiana en Brasil, su relación con la comunidad en Argentina, con Néstor Perlonger, la creación de las revistas que los unificaban. También vamos a tener esa producción brasilera. Y bueno, y después la muestra DOCA, que es la quinceava edición, con los preestrenos, cuenta regresiva. ¿Qué más? Esperen que... ¿Cuánta producción? ¡Qué ganas! Del otro lado ya hay radioparticipantes que piden que se diga bien dónde se van a pasar y a qué hora las de Kurdistán. Ahí hay gente atenta. Bien, vamos a pasar al final todos las sí, redes para Kurdistán para ayer. Es el día domingo que se va a pasar a partir de las 18 horas, perdón, a las 6. La película que se va a proyectar y después va a seguir la charla debate. Bueno, casi que no sé pronunciar cómo se titula, pero es un documental con algunas cosas de ficción muy interesante. Un repartidor de yogur con su niña van recorriendo la ciudad y van viviendo distintas situaciones que muestran cómo es la vida, cuáles son las heridas, cuál es la lucha cotidiana. Es una belleza el documental. Y todos los cuatro documentales pueden verse en Vivamos Cultura durante toda la semana. Bien. Ideal que los vean y después vengan a la charla. También tenemos, bueno, a Ale, que nos va a contar un poquito sobre el foco especial puesto en los 40 años de democracia. Ale, ¿querés contarnos un poco cómo se armó ese foco y qué pretensiones tiene también en su mirada? Bueno, en realidad la comisión que surgió, como todos los años, para el armado del festival, proponía un homenaje como al cine de la postdictadura, ¿no? Por eso está en la producción de Carmen Guarini, con una película emblemática de ella, y bueno, la gran película que creo que a todos nos atraviesa, que es Juan, como si nada hubiera sucedido, de Carlos Echeverría. Lo que pasa es que nos parecía que si nos quedábamos solo en la etapa de la postdictadura, en los inicios, el gobierno de Alfonsín era como muy limitado, más allá del merecido homenaje. Entonces decidimos ampliar un poco en la medida de el espacio que hay de programación, ¿no? De hecho, como para no dejar siendo la prioridad el festival y las películas en competencia, como para no robar tanto espacio, está repartido un poco entre lo que es la plataforma y el cine común. Pero la idea era, por lo menos, poner algún tipo de producción de cada década, ¿no? Más que nada porque para nosotros la palabra democracia, el concepto de democracia es bastante incómodo, ¿no? Es una democracia rota, fallida, y es como muy fuerte que justo en todos estos días previos de preparación del festival pasa lo de Jujuy, ya venía pasando, pero bueno, la represión masiva que se dio, bueno, puso arriba de la mesa un montón de películas que se han hecho a lo largo de la década del 90 y los 2000, que tiene que ver con precisamente mostrar esas fisuras, ¿no? Y que acá, está bien, la democracia es el sistema político que se ha impuesto y el mejor que en teoría podemos optar, pero para nada contempla que la gente viva mejor y que no suceda lo que permanentemente sucede, que es exclusión, hambre y represión, entre otras cosas. Con lo cual, nos parece que en la medida de las posibilidades de espacio que tuvimos, tratamos de poner algunas de las películas emblemáticas para acompañar el proceso de este homenaje a tanto a Guarini como a Echeverría. Y sobre esa base, bueno, tenemos la película de Mascarocine, que es precisamente Mónica, que está ahí con ustedes, Omar y otros compañeros, que cumplió 20 años. Parece mentira, pero es así. Esa película se produjo en el 2003 y tiene que ver con un rescate de la educación popular y dialoga con la otra película emblemática sobre el tema de educación, que también tiene fecha de aniversario ahora, que es de Mario Piazza, La escuela de la señorita Olga. y también es un realizador emblemático de esos, encima de provincia, que producía mucho en Super 8, con lo cual también es muy bueno darle ese lugar a Mario. Y después están algunas de las películas de los grupos de cine militante y político que fueron naciendo a finales de los 90 o mediados de los 90, principios de los 2000, y en todos hay un abordaje respecto de conflictos muy importantes que se dieron en las diferentes épocas, todo lo que fue el menemismo. Y nada, el martes 4 hay una mesa, debate, una charla donde estamos invitando a algunos de los realizadores, realizadoras, además de Carmen Guarini y Carlos Echeverría, y de vuelta poder replantearnos una vez más cuál es el papel del cine documental más allá de este estallido que hay a nivel mundial y en Argentina, producto de la lucha, ni que hablar, porque tenemos fondos para producir que no fueron por gracia del Estado, sino por la propia lucha de documentalistas durante tantos años, ¿no? Pero más allá de la diversidad de temas que por suerte se dan día a día, no queremos que quede como subsumido en todo lo que era el festival el tema del documental militante, social, político que atraviesa la historia de nuestro país, ¿no? Así que bueno, están invitados para ir a ver esto al Cine Gomón, también están en la plataforma las películas y la charla que va a ser el martes 4 en el Gomón. A las 19 horas se pasa la película de Carmen Guarini, que es dedicada a la figura del obispo Jaime de Nevares, y después viene la charla, así que están todos invitados. Aprovecho, Ale, un poco esta bajada que hiciste recién del cine documental y su historia, a preguntarles cómo ven la actualidad del cine documental en términos de producción y esto de exhibición que hablábamos recién con Mónica, y cómo ven el futuro del cine documental también en esta realidad política. Bueno, supongo que lo vemos todos, vos también, ustedes son también realizadores, productores y están en esta movida igual que todos nosotros. Siempre gozará de buena salud porque siempre hay compañeras y compañeros dispuestos a seguir produciendo. Ahora, cada vez cuesta más la defensa del fondo de fomento, el fondo público para producir, y estamos, que un poco la editorial del festival lo comenta, estamos en un momento tremendo respecto de la llegada de las plataformas a nivel mundial y Argentina especialmente, el avasallamiento de la soberanía audiovisual, porque realmente exhiben sus producciones en nuestro territorio, no pagan un peso para el fondo de fomento y para nada que tenga que ver con el fomento público audiovisual. Y también un poco la perspectiva del festival era poner arriba de la mesa, en varias charlas, esta cuestión, ¿no? O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de soberanía? ¿Sí? ¿De qué hablamos? ¿Qué hablamos de democracia después de 40 años? Bueno, en eso también entra la soberanía audiovisual. ¿Y qué futuro tenemos? El futuro vuelve a ser de lucha, siempre es lo mismo. Porque la verdad que es increíble cómo en Argentina se produce y en paralelo hay que luchar para que no desaparezca nada de lo que vamos consiguiendo y encima tratar de tener nuevas conquistas, pero realmente lo que hace a la distribución, la exhibición y probablemente el fomento está muy difícil, sobre todo la perspectiva de qué va a pasar basadas las elecciones nacionales. O sea que los invitamos también y las invitamos a ir a ver el festival como para redoblar fuerzas, porque se vienen momentos de mucha lucha por las conquistas que hemos logrado y por lo pendiente. Y lo pendiente es que todas las plataformas de streaming que usan nuestro territorio para llenarse de guita con los suscriptores tienen que poder dejar un dinero claramente impuestos en el fondo de fomento cinematográfico, y por ahora no sucede y el gobierno no ha tomado ninguna decisión al respecto, y por lo que queda del año parece que no la va a tomar, así que en esas luchas estamos. No sé si contesto a tu pregunta, pero es por ahí más o menos. Totalmente. Moni, ¿querés agregar algo? No, esa, Ale fue clara. Esperamos que, o sea, venimos con esta lucha para que tributen y venimos presionando también para que el gobierno, no solo la AFIP, los Sintime, sino también sea una política del gobierno. Se me vino a la cabeza toda esa lucha en la calle que tuvimos el año pasado, ¿no? para que esto no caduc, para que contra la caducidad de los fondos específicos, que es algo que tardamos 4 años de lucha y sobre el filo se logró revertir, pero da cuenta esa lucha justamente de las medidas que pueden llegar a tomar de ataque a los fondos actuales de producción. Sabiendo esto, que este festival les muestra esto, de que hay una producción que excede los canales de exhibición, digamos, ¿no? Entonces, nosotros siempre decimos que también, porque el argumento contrario es, bueno, hay que hacer menos películas porque nadie las ve, nosotros decimos que es al revés, que las películas, cantidad de películas que hay, dan cuenta de una necesidad también de expresión y de contar las historias propias de nuestro país, y que el Estado debería ser el encargado de que esas películas lleguen al público y que hay herramientas, digamos. El Gomón es un ejemplo de eso en cuanto a la posibilidad de llegar a un gran público si uno pone una buena sala de cine, entradas populares y hace una difusión, y que eso debería replicarse en barrios y lugares del país en general, digamos. Cuéntenos un poco más específicamente cómo es la distribución de las sedes y de las funciones y dónde pueden encontrar la info el público para ver las películas. La info está en Instagram de DOCA, uh-huh. También en la página docacine.ar. Uh-huh. En Gomón se va a poder ver La Ilusión de la Abundancia, la película colombiana... colombiana de Bruselas, no sé cómo se dice. Otra semilla, el día viernes, que es la película de Dolores Echeverri. Cuenta regresiva, que es un preestreno de Compañeros de DOCA, de Adoquín Video. El domingo, Diablo, Familia y Propiedad, que como decía Ale, bueno, ahora vuelve a cobrar significado toda la lucha en Jujuy. Uso mis manos, Uso mis ideas, que cumplió 20 años, y compartimos la proyección con La Víctima, que es un documental de Carlos Pronsato, es el hijo de Víctor Pronset, que es el protagonista de Los Traidores, la película de Raimundo. También él tuvo participación en la escritura del guión y en la música, y bueno, va relatando algunas historias sobre la película. Jaime de Nevares el día martes y Maelstrom el día miércoles. Después tenemos en la sala de congreso Un viaje hacia nosotros, que va con algunos cortos. Eso es el día viernes. Después volvemos el lunes con el corto Yo soy la reina, que les habíamos recomendado, y Todos pueden, que también es una producción de Compañeros de DOCA, de Héctor Rivero. El día martes, la película española, la película vasca, Carpeta Urdinak, Carpetas Azules, y el día miércoles, Gambaro, la película del documental de Griselda Gambaro. En ATE tenemos hoy... No es la primera vez que luchamos por nuestro amor. Mañana tenemos la actividad especial de diversidad. Se pasa la película Mala Reputación y se acompaña con una cantidad de cortos. El día sábado, Juan, como si nada hubiera sucedido. La película dura 180 minutos, va a ir sola. El día domingo es el día que le dedicamos a Kurdistán, en ATE. El lunes, La suerte del agua y Bajar, subir, bajar. También Hedy Krilla, el día jueves. Y el día viernes, y lo fuimos a buscar, que también es un documental que muestra cómo encontraron, también muy interesante, cómo... encontraron a los responsables de la masacre de Trelew en Miami. Mira, durante el juicio. Mira, te interrumpo un poquito porque Ale se tiene que ir, sí. La despedimos. Sí, los abandono yo, porque tengo a los alumnos en clase y me van a matar. Gracias por el espacio, un abrazo a todos. Un abrazo, chao, Ale. Gracias, Ale. Bueno, y finalmente en el CCC va a estar hoy Una mirada honesta, la película de Eduardo Longoni.

la agenda periodística de La Tribu en línea. Noticias online. Las abuelas entraron en un momento en que las ciencias forenses estaban en pañales. Ellas plantearon una pregunta que tenía que ver con establecer vínculos en ausencia de los padres. Las abuelas de Plaza de Mayo informamos que hemos encontrado a la hija de Walter Hernán Domínguez y de Gladys Cristina Castro. fmlatribu.com/noticias. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de crédito. Corresponde al 0810-888-4500. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. La suspensión de las certezas. La Tribu. Ex La Tribu. Encendida. Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Minutos pasan de las 10 de la mañana de este jueves 29 de junio, jueves de estreno y de lanzamiento de este festival de DOCA. Seguimos con Ale y Moni acá en el estudio porque nos quedaron cosas por abordar. Y cuando hablábamos, ¿no?, recién de la falta de salas para las proyecciones frente a la cantidad de material, ¿no?, que se produce tanto en nuestro país, en la región o en el plano ya más internacional, ¿cómo fue que consiguieron más salas, además de lo que es las salas Inca, por decirle de alguna manera? Y en verdad fueron escasas, no es que conseguimos mucho más. Otros años el festival, la muestra se hacía completamente en el Gomón. Este año tenemos un solo horario en Gomón, que es el de las 19, uh-huh. y empezamos a utilizar el espacio de ATE, que es hermoso. Para proyectar, es hermosa la sala, tiene mucha capacidad y además eso nos permite también organizar las charlas con tiempo, con tiempo de intercambio, que no tengamos que dejar la sala para que pase otra cosa. Y la otra sala que conseguimos, que es el primer año, es la sala de la Biblioteca del Congreso, que ellos ya vienen teniendo un ciclo los fines de semana, sí, con muy buena programación, y bueno, nos han cedido los días que, digamos, el jueves y lunes, martes y miércoles, pero bueno, tratando de ocupar espacios, de porque también el festival sirve para esto, ¿no?, como una referencia de que tenemos que empezar a buscar lugares donde mostrar nuestros documentales y bueno, y foguearlos para que la gente los vaya conociendo. En general son lugares, excepto el Gomón, todos los cines son, las entradas son confusas porque es en el subsuelo, porque es un hotel, porque pero bueno, son espacios compañeros que nos están dando un lugar y por eso bueno, justamente por eso le pusimos producciones importantes y todo en esas salas, porque queremos que bueno, que se las reconozca como salas y que empiece a tener afluente de público, uh-huh, ¿no? Siempre coordinamos un montón de actividades con ATE y estamos súper agradecidos con que nos hayan dado el lugar. Entonces, cuando llegan a las salas y ven que es un hotel, tienen que bajar al subsuelo. Esto de la charla posterior, sí, que digamos es muy necesario en este tipo de películas, ¿no? En general siempre hay cosas para preguntar y charlar y debatir. hubo el fenómeno en los últimos años del cine Gaumont, por esta también embudo en la exhibición, que hubo una presión cada vez más fuerte por no tener diálogo después de las películas, porque cada vez fueron ajustando cada vez más los horarios entre función y función. Entonces, ese espacio que antes existía, por ahí tenías, si pedías, a veces podías tener incluso que bajaran una función y tener una charla larga, o si no, tenías 15, 20 minutos para un diálogo ahí con el público. Eso ya no existe. Entonces, hay ahí una pérdida de conexión también de los realizadores con el público, que es parte también de este circuito de que en esa ruptura también de ese diálogo con el público, me parece que se pierde también la posibilidad de luchar por mayores espacios, ¿no? Estos otros espacios de los que hablamos son espacios de intercambio, de militancia, de sostener también una mirada, una programación, un espacio para películas en particular que no encuentran esos otros lugares. Entonces, es un síntoma por un lado y una lucha contra ese síntoma de estos otros espacios. Me parece que es un buen resumen también. ¿Dónde están, claro, las películas, sí, sí, sí, de eso? Y bueno, y por otro lado, porque también la realidad también marca esto, está este espacio de Vivamos Cultura, donde hay online una parte de la programación, ¿no? Defiendo igual la programación online porque soy santafesina, paso gran parte del año en Santa Fe, y a veces me da mucha bronca no poder acceder, que todo, y además como que no hay una una idea real de cómo es que en las provincias nos cuesta muchísimo acceder. Entonces defiendo mucho esta posibilidad, porque bueno, en este caso pudimos poner todas las películas, excepto bueno algunos preestrenos que tienen geolocalización y ese tipo de cosas para cuidar al, digamos, la película del, en el estreno, pero en general se puede ver todo durante toda la semana. Y también las películas que no logramos poner en sala están ahí, se van a poder ver, y lo va a poder ver toda la gente del interior que no pueda estar acá en Buenos Aires. Sí, la discusión siempre que planteamos contra las plataformas, hablamos de las plataformas hegemónicas, ¿no? Multinacionales, y que haciendo una analogía, ¿no?, con esta idea del extractivismo, ¿no?, cómo vienen, ¿no?, a extraer o mismo a recortar nuestra soberanía cultural, ¿no? Esas las plataformas con las que discutimos. Y a crear subjetividades de afuera, digamos, colonialistas muchas veces. Claro, la serie es algo que está muy presente, pero prácticamente dialoga más con las redes y el videojuego que por ahí con un cine que intenta profundizar en algunos temas, ¿no? Entonces, como son todas cosas que ahora están pasando todas juntas, pero bueno, tendrán su reflexión, ¿no? ¿Querías mencionar, Moni, alguna de las películas que están en la plataforma y que no se pueden ver en sala? Les voy a hacer algunas recomendaciones. Dale. Zoofobia, Desiderio, reflexiones sobre un autorretrato, Julia, no te cases, de Pablo Levi. Algunas ya las habrán visto o las habrán escuchado en algún festival. Danubio, reflejo de un pescador, muy recomendada esa película. Partidos, sobre el exilio en España. ¿Qué no daría yo por el recuerdo? Es otro de los largometrajes que van a estar, que no van a estar en sala y sí van a estar en plataforma. Después va a estar en cortos, les nombro algunos. Antes de negar, es una producción de Ushuaia. Tres cinematecas, Hijos del Cemento, Agua y Carbón, Casa con Bandera, son algunos de los cortos. Muchos tienen que ver con, bueno, los argentinos, con nuestra historia reciente. Y después hay producciones latinoamericanas y muchas producciones que tienen que ver también con el tema de los recursos naturales en América Latina, ¿no? Habías mencionado esto de la importancia de las funciones online para el resto del país, y hay proyecciones en Catamarca y Tucumán, ¿no? Sí. Uh-huh. Todavía no tenemos la fecha, pero Tucumán y Catamarca van a ser, creo que es segunda semana de julio, uh-huh. con una, ellos tienen una sola sala, pero van a tener una selección de la programación. Bien. Y también va a haber la muestra DOCA en Tucumán con producciones tucumanas. Sí, como siempre, si hay algún espacio que esté interesado en algo de la programación, se puede comunicar y se claro. pueden armar funciones en particular. Sí, sí, tal cual, todos los años pasa. Un poco que después nos van pidiendo en distintos lugares una selección de la programación. Ay, eso les quería preguntar, cómo hay muchísimo, vemos arriba de del escritorio acá, hojas y hojas con películas, recomendaciones. ¿Cómo se hace la curaduría? ¿Cómo se selecciona, digamos, tanta cantidad de material? Si es por el eje temático y a partir de ahí una selección, ¿cómo se construye, digamos, el festival? El festival sí, se lanza la convocatoria en competencia y también para la muestra, ¿no? Al mismo tiempo. Y después hay que mirar todo el material, que se arma un grupo que es bastante grande, el grupo, y cada uno va dejando sus apreciaciones. Y de ahí ya se tildan en naranja y en verde. Y bueno, y se va haciendo cada vez una selección más fina. Somos, este año fuimos creo que 7 u 8 personas. Si no más, no me acuerdo cuántos. Pero es un poco larga y difícil, a último momento es re difícil, ¿no? Por eso también está bueno como abrir las posibilidades, abrir a que se pueda, porque hay un montón de intereses y cosas, y el cine documental es eso también, ¿no? Hay directores que prefieren formas más tradicionales, otros experimentales, y son todas válidas y todas suman, son nuestra identidad también. Sí, también es un festival que busca abrir más que cerrar, digamos, claro. ¿no? No es siempre la política de los festivales, a veces se busca también una construcción de algo más elitista, de solo películas de cierto tamaño, uh-huh. de cierta sí. llegada. En este caso, digamos, el criterio es más de eso, de apertura sí. hacia películas que no encuentran también su lugar de difusión. Sí, y te diría más, es un festival que busca películas que muestren las luchas que se están dando sí. abiertamente. Priorizamos eso y las reflexiones sobre la realidad actual, sí. Sí, además esto, ¿no? A 40 años de la democracia hay... cómo va mutando, ¿no? Desde el registro. Hoy ya, digamos, hay muchas películas documentales con registro de adaptación, ¿no? Del celular, alguna foto, algún video corto que por ahí en otro momento, pienso, no sé, en el 2001, donde eran los registros de cámara, no de un celular, ¿no? De cómo van mutando, digamos, esos registros a la hora después de hacer material documental. Sí, sí, también incluso en como los abordajes, porque por ejemplo, después de la dictadura, cuando termina la dictadura, había una tendencia más al testimonio, a que era necesario escuchar esos testimonios que no habíamos escuchado. En ese sentido, las producciones de Carlos Echeverría con Cuarentena, o bueno, Juan, queríamos pasar Cuarentena, pero no pudimos. Porque es una producción muy interesante. Y sí, a medida que pasan los años fueron otras urgencias y otros recursos. Uh-huh. Usábamos de televisión, no solamente de cámara, uh-huh. de lo que podíamos transcodificar de 16 a video. Sí, también, digamos... El registro en el 2001, mencionábamos esto, esta película Maelstrom, de en la calle, tenía un sentido de filmar algo que no estaba siendo filmado. Hoy casi que nos podemos desligar de esa responsabilidad, porque sí. cualquier persona tiene un celular con el cual puede denunciar la represión en Jujuy, lo que está sucediendo. Eso obliga también al documental a... por ahí salirse un poco de la urgencia y también a profundizar en ciertos temas, de que es algún fenómeno que está ocurriendo en paralelo también con la vía digital que se consiguió en el 2007, que produjo una multiplicación en la producción, y que esa multiplicación produce también un avance en términos de lenguaje, de búsqueda, un poco esto decía Moni, también de la variedad de abordajes de los temas, ¿no? Películas más de ensayo, películas más experimentales, películas más tradicionales, digamos. Todo eso no existía en esta cantidad y en esta calidad hace 20 años, y es producto de esta lucha también, y de esta lucha porque hay una expresión también que tiene consecuencia con un país donde hay miles de estudiantes de cine, digamos, ¿no? Entonces, incluso hoy que la apertura a la producción es mayor, sigue siendo un embudo muy complicado para aquel que está empezando y que tiene las intenciones de hacer cine, digamos. Yo doy clases y los pibes les pasa lo mismo que me pasaba a mí cuando estaba ahí en la universidad, es decir, dirigir cine es algo lejísimo, digamos, ¿no? No es fácil plantearse la posibilidad de presentar un proyecto, de hacer una película, digamos, sobre todo en situaciones económicas donde todo está cada vez más complejo, ¿no? Sí, sí, sí, concuerdo totalmente. La vía digital fue un logro muy importante. Y ahora ya con los años que tiene, desde 2007 creo que está, hasta ahora, bueno, también posibilitó que los documentales pudieran entrar en unas en búsquedas un poco más interesantes, ¿no? Que a lo mejor antes era mucho más el trabajo sobre la denuncia, sobre la urgencia. Ahora podemos permitirnos por ahí, bueno, experimentar también un poco más, ¿no? Por eso la importancia de este tercer Festival Internacional de Cine Documental. Para quienes están del otro lado, estamos con Ale y Moni de DOCA. ¿Quieren que repasemos todo lo que dijimos en el bloque anterior por si alguien se acaba de enganchar al aire? Bien, sí, el festival se va a hacer del 21 de junio al 5 de julio. Hoy inaugura en el Cine Gomón, tiene varias sedes. Está el Centro Cultural de la Cooperación, el espacio de ATE Moreno 2654, y la sala de la biblioteca, Auditorio Leonardo Fabio, en Adolfo Alsina 1835. Y pueden buscar en docacine.ar y en el Instagram de DOCA, en Facebook de DOCA, ahí toda la información para ir metiéndose en la programación, que tiene muchas secciones de diversa índole y muchas películas. Y también está Vivamos Cultura, que es un espacio online donde pueden ver algunas de las películas del festival. Hermosa, una panzada audiovisual para estos próximos días. Les queremos agradecer muchísimo que hayan venido, que se hayan quedado los dos bloques a compartir todo este material que trajeron, que es impresionante la cantidad de hojas que hay arriba de la mesa con material de audiovisual para estos días. Muchas gracias. Quería como agregar una sola cosa. El catálogo este año va a ser online, es con un QR. Bien. Para los que lleguen en busca de catálogo, aviso. Hay distintas formas de usarlo con el celular. Pero bueno, ahí van a estar las chicas y los compañeros ayudando a las personas que quieran por esta nueva experiencia de catálogo online. Bien, me veo con esa complejidad del analfabeta tecnológica, escaneando el código QR. Leyendo el PDF en el celular ahí con dificultad. Sí. Que después se te corre. Bueno, por suerte hay compas para acompañar. Muchísimas gracias por venir y nos estaremos viendo en la sala, sin nos duda. Nos vemos en el cine. Muchas gracias. Dale que tú sí suena, powerful, all of us. Together, I'm powerful. Empoderándote. Allí te escondiste. Tenemos derecho así como lo creíste. Eres tú quien lo decide. Y...

Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech. Fin de espacio publicitario. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu. Ex la tribu. Es un reto cotidiano, es el construir arena. 20 minutos faltan para las 11 de la mañana. Estamos en vivo en FM La Tribu, un charco de arena construyendo territorios posibles. Y le vamos a dar la bienvenida a Jóvenes por Palestina. Del otro lado está Xavi y Silvia. ¿Cómo están? Buen día, bienvenides. Buen día, Juli, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿No sé si está Pauli? No, Pauli se acaba de ir, que tenía compromisos laborales, tenía que corregir algunos trabajos, así que dejó besos y abrazos para les dos. Buenísimo. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, ¿qué nos traen para hoy? Bueno, para hoy un abrazo a Ger, que hoy no puede estar, pero sí nos mandó material para compartir. Así que, si te parece, podemos arrancar con esta campaña de en contra de Puma, que es cómplice del apartheid israelí, porque viste a la selección masculina de fútbol ahí. Así que si pueden mandar el primer audio de Ger, explicando un poquito de qué va la campaña. Ahí lo escuchamos. ¿Qué tal? Buen día, Juli, Xavi. Bueno, un gusto de nuevo estar en la columna de Jóvenes con Palestina, en Charco. Y bueno, comentar algunas cosas que están pasando en Avia Yala. Se están haciendo varias campañas desde el BNC, que es el Comité Nacional Palestino de Boicot. Una de las acciones que se están llevando adelante tiene que ver con un boicot a Puma, esta empresa de indumentaria deportiva, porque está sponsoreando a la selección masculina de la parte israelí. Así que en redes sociales se pueden subir fotos de gatitas, fotos de gatitos, con quienes convivimos, como para hacer esta campaña de boicot que se está llevando adelante contra Puma. Así comentar esa campaña y después comentar también una noticia hiper importante, que es ya hay más de 100 espacios libres de apartheid en Avia Yala, del cual, bueno, obviamente Charco es uno de ellos. Así que es una alegría enorme que en tan poco tiempo haya tantos espacios que han respondido a este llamado que se hace desde Palestina, de que haya espacios libres de apartheid. Así que esto se puede ver desde la página web del BDS, que es bdsmovement.net. Así que, bueno, invitamos a que puedan sumarse a estas dos campañas, tanto a la de Puma como a los espacios, para que firmen, como espacios libres de apartheid. Se puede hacer todo desde la página. Ahí me daba entre ternura, risa, pero la verdad la creatividad a la hora de dar lucha, ¿no? Contra el apartheid israelí, esta campaña para publicar fotos de gatites en contra de Puma, ¿no? Como que no nos acobardamos. No, en ese sentido es que un felino le diga al otro que no sea cómplice del apartheid. Entonces, un poco es utilizar esta herramienta o esto que sucede, que cuando uno sube o una sube una fotito de un gatito, tiene más vistas que cualquier publicación. Entonces, un poco utilizar esa posibilidad para que tu gatito tenga también una connotación política. Sí, la veo así, la ahí también, como medio entretentada, riéndose, como fue creativa la campaña. Wow, veo que hay un gatito ahí en una de las del estudio, no sé, y está ahí escuchando atentamente. Sin duda, Sarasa dijo, ahora me vienen a por mí, me van a sacar un par de fotos. Tal cual. Así que bueno, ahí tenemos otro audio que nos compartió Ger sobre distintas campañas que viene realizando el BNC, que es el Comité Nacional Palestino, así que cuando puedan, mandamos el segundo. Después también comentar, el 9 de julio es el aniversario de lo que fue el llamamiento que hizo el pueblo palestino a las campañas de boicot, de desinversión y sanciones, que como comentamos siempre en las columnas, estas campañas toman como referencia lo que fue el movimiento pacífico de acción contra el apartheid en Sudáfrica. Estamos hablando ya por el año 2005, ya hace bastante tiempo que se hizo el llamado de la sociedad civil palestina y que, bueno, por ejemplo, en el territorio denominado Argentina ha habido varias campañas que han tenido logros, como por ejemplo en su momento Natalia Oreiro, decidió no entretener a la parte ahí y no hizo un recital en Tel Aviv que habían anunciado. La selección masculina de fútbol dos veces canceló partidos que se iban a hacer en Tel Aviv. Prontamente, de hecho para el 9 de julio, para el aniversario, tenemos un anuncio hiper importante, pero lo vamos a estar haciendo en la próxima columna. Pero bueno, más que nada comentar esto para que estén también atentas a las redes sociales, que se van a estar haciendo varios anuncios, no solo del territorio denominado Argentina, sino a nivel global. Y bueno, particularmente hoy en la columna se va a estar hablando bastante de la campaña Fuera Mekorot, es otra de las acciones que se está llevando adelante. Así que bueno, aprovecho para mandarles un abrazo enorme y bueno, la próxima vamos a venir con muchas más novedades. Nos dejó con la curiosidad de qué es lo que se viene, así que lo abordaremos en la próxima columna. Yavi, ¿con qué seguimos? Y siempre Jóvenes con Palestina generando expectativas. Bueno, ahora vamos a seguir con lo que anunciaba Ger, que es la campaña que estamos abordando, que es Fuera Mekorot. Para eso ahí se sumó la compañera Silvia Ferreira, que nos va a poder hablar un poquito del desarrollo de cómo se viene trabajando, cuáles son las propuestas y cuáles son las convocatorias para estas acciones. Oh, bueno, genial, Javi. Acá estamos, en marcha, tratando de poner los motores en marcha en la campaña esta, que ya viene con un tiempo de trayectoria ya, pero que tenemos en las próximas semanas actividades para un poco hacer visible estas iniciativas que estamos proponiendo para poner en debate, ¿no?, estos convenios que, en el caso de nuestro país, de Argentina, están firmando varias provincias con la empresa Mekorot, ¿no?, la empresa estatal de aguas israelí, que, bueno, conocida internacionalmente por las violaciones de los derechos humanos justamente del pueblo palestino y la parte de agua que ejerce sobre el territorio palestino, y que hoy por hoy está intentando avanzar en Latinoamérica, en Arabia Yala, en varios países, y en nuestro propio país, en Argentina, ya tiene convenios firmados con 7 provincias, en el caso de San Juan, La Rioja, Mendoza, Catamarca, Río Negro, Santa Cruz y Formosa, que según lo que nos han contado las autoridades, esto hay que aclarar que estos convenios Mekorot los está firmando a través del Consejo Federal de Inversiones, que es un organismo que depende de las provincias y que hace intermediario para que esta empresa pueda diseñar los planes maestros de agua y otras obras públicas que tienen que ver con la gestión del agua en nuestro país. Hay otras dos provincias que tienen convenios firmados con el Consejo Federal de Inversiones, como es Santiago del Estero y Santa Fe, que no tenemos todavía muy en claro qué es lo que hace Mekorot en concreto en esos convenios, porque si bien no lo tienen firmado, sabemos que están involucrándose en los talleres, en las reuniones que están llevando adelante los gobiernos para el diseño de las políticas públicas que tienen que ver con el agua, ¿no? Entonces, esta situación es la que nos alerta y tenemos una serie de actividades pensadas para las próximas semanas. Una es el viernes próximo, sí. El 7, estamos convocando una conferencia de prensa virtual a las 11 horas, que va a llevar adelante, justamente para poder contar de esta campaña, las próximas actividades que tenemos pensado. Y la siguiente actividad es el 14 de julio, una audiencia pública que vamos a llevar adelante en el Congreso de la Nación, de la mano de dos diputadas, de la diputada Romina del Pla y Miriam Bregman, del Frente de la Izquierda, y bueno, y distintas organizaciones, asambleas, organizaciones políticas, de derechos humanos, sociales, estamos convocando a estas dos actividades para poner un poco visible esto que estamos llevando adelante. Y les hago una consulta, ¿cómo van viendo el crecimiento de la campaña, no? Porque recién pasaron por el estudio de DOCA, documentalistas de la Argentina, que están iniciando un festival y nos decían que puntualmente en este tercer festival habían visto un aumento en producciones documentales vinculadas a la lucha por la defensa del agua. Me imagino que esta campaña fuera Mecorot precisamente también, ¿no?, está en esa dinámica de expansión y de suma de adhesiones. Sí, la verdad que estamos súper contentos, contentas con todo lo que se viene organizando. La convocatoria está siendo muy amplia en todo el territorio. Así que en ese sentido sí hay mucha avidez por participar. Están asambleas de casi todos los territorios que están involucrados con estos convenios. Así que nos venimos organizando. Y en eso que mencionás también es importante que podemos conducirlo para... Recordemos que Mecorot es la empresa israelí que se queda con el agua de los palestinos, ¿no? Sí. Que se creó antes que el propio Estado de Israel. Así que es sistémico en el sentido del apartheid que sufre el pueblo palestino, parte fundamental de eso. Y en este sentido, en la avidez que está teniendo, estamos viendo que no solamente en este territorio es los convenios, sino en todo Avia Yala. Hemos tenido un conversatorio muy interesante con compañeros de México, compañeras de Chile, de Uruguay y de Brasil. Y tenemos un audio para compartir, que sí, es una compañera de BDS Chile, que es Claudia Yarur. Recordemos que BDS es Boicot, Desinversión y Sanciones contra el apartheid israelí, que nos explica muy bien los antecedentes sobre la apropiación del agua en Palestina y lo que está sucediendo en Chile, los convenios que están teniendo en la zona del Biobío. Que dale, para la que no sepa qué es la zona del Biobío, es una región súper fértil, o sea, no es casual, que está ubicada justamente al costado de Neuquén, que tiene ahí limítrofe con Neuquén. Entonces pensemos que ahí están todas las vertientes de agua, la compañía Cayunao ahí desprendiendo el agua. Entonces no es casual, es todo un plan que se está teniendo con la apropiación del agua. Así que cuando quieran puedan, ahí compartimos la voz de Claudia. Soy del movimiento BDS Chile en solidaridad con el pueblo palestino y quiero darles las gracias por invitarme a hablar en este programa. Y bueno, yo voy a hablar concretamente sobre la situación en Chile con el nuevo convenio que firmó la región del Biobío, el gobierno de Biobío en el sur de Chile, con la empresa Mecorot, que es la empresa estatal de Israel de la gestión del agua. Bueno, seguramente ya lo han mencionado, pero es importante recordar que Mecorot es la empresa que distribuye el agua en Palestina y en Israel, pero lo que hace es extraer el agua de las tierras palestinas, de los acuíferos palestinos, y después los distribuye de una forma completamente desigual entre Israel y Palestina, donde los israelíes reciben muchas veces entre 3 o 4 veces más de lo que reciben agua los palestinos y las palestinas, y muchas veces las comunidades palestinas reciben mucho menos de lo que recomienda como mínimo la Organización Mundial de la Salud. Entonces, para entender si esta es la experiencia que tiene la empresa Mecorot, cabe preguntarse cómo esta empresa podría venir a nuestros territorios y hacer asesorías o enseñarnos sobre la gestión de nuestras aguas. Por ejemplo, en el gobierno del Biobío, en el sur de Chile, firmaron un convenio de asesoría y consultoría donde, según dicen, Mecorot va a revisar y va a priorizar los proyectos que ya existen para la gestión del agua. Entonces, O sea, esto es puramente un convenio político donde se apoya los crímenes de Israel. No hay ninguna razón para pensar que no podríamos tener personas acá en Chile o expertos en el agua de otros territorios acá en Abya Yala que pudiesen hacer esta misma asesoría. También hay que pensar que en el contexto chileno, cómo ocurre esta distribución del agua, es en base también a nuestra constitución que se creó en el 80 con la junta militar de Pinochet, a puertas cerradas, donde se generó esta constitución completamente neoliberal que seguimos sufriendo hasta el día de hoy con este sistema económico del extractivismo. Y con respecto al agua, se consagra el agua en esta constitución como primero un derecho de uso para particulares, o sea, es como un bien de mercado y se otorga a los titulares de propiedad de esta agua el derecho al uso y la explotación. Entonces, con este contexto de este sistema neoliberal que nosotros tenemos, y volviendo a la región del Biobío y el Gualmapu en general en el sur de Chile, también hay que recordar el impacto ambiental que tienen todas las forestales, que lo que hacen es destruir el bosque nativo, reemplazar hectáreas de bosque nativo con estas especies de plantas de pinos y eucaliptus que hacen lo contrario del bosque nativo, absorben el agua en vez de dejar que también lo absorba el suelo y que vuelvan por las cuencas hacia los ríos. Estas plantaciones de pino y eucaliptus absorben el agua para sí mismo y lo que hacen es secar el medio ambiente, lo cual aporta a acelerar y profundizar la sequía que se está sufriendo en el sur y en Chile en general. Entonces, si al gobierno regional del Biobío le interesara realmente resolver el problema de la sequía, tendría que atacar el problema de fondo y el Estado tiene que hacer un cambio profundo de este sistema neoliberal y poner límites a estas empresas forestales en el sur de Chile, en vez de estar trayendo una empresa que viene de Israel, cuya única experiencia se basa en la absoluta injusticia y el robo de los recursos del pueblo nativo. Entonces, creo que es muy lamentable lo que está haciendo el gobierno en Biobío. Creemos que tenemos que aunar fuerzas para seguir exigiendo que Mecorot se vaya de nuestros territorios porque no va a traer ningún beneficio, solamente va a mantener la situación de nuestra economía desigual tal como está. De esa manera solo podemos ver que podría seguir funcionando. Bueno, les quiero dar las gracias por escuchar y espero que tengan una buena tarde. Ahí escuchábamos, ¿no? Clarísimo el informe de Claudia desde Chile. Y bueno, antes de despedirles, de cerrar este segmento, ¿quieren compartirnos las redes sociales, la página de la campaña para quienes están del otro lado y quieran también involucrarse y sumarse a sacar a Mecorot de nuestros territorios? Xavi, no te estoy escuchando. La frase, estás muteado. ¿Querés mencionarla, Silvia, ahí? Sí, le están, o sea, están bien. Están con el mismo síntoma de se están muteando. No, de terror. Las redes sociales son fuera Mecorot. Y la web también, fueramecorot.org. El mail es por el agua@fueramecorot.org, y desde ya, para que quienes puedan contactarse, lo pueden hacer por esas vías. La audiencia pública del viernes 14 a las 14:30 en la Cámara de Diputados, y están ahí en nuestras redes la invitación y cómo hacer para participar. Les queremos agradecer muchísimo esta comunicación, esta conexión con FM La Tribu. Vamos a seguir difundiendo y acompañando esta campaña y haciendo hincapié en las próximas presentaciones. Les mando un abrazo a la distancia y nos estamos reencontrando pronto. Un abrazo, Juli. Gracias a todas. Adiós. Suerte. Xavi. Xavi, haceme la segunda para el cierre, que me quedé sola en el estudio. Está Mary del otro lado y no se les puede escuchar. Así que te agradecemos un montón este aguante virtual. Acá estamos. No estamos muteados. No estamos muteados, tal cual. Y no nos van a mutear, ¿no? Por más que vengan a nuestros territorios, les vamos a dar resistencia. Y para quienes están del otro lado, que se queden con toda la programación de la tribu, que ya llega la montaña. Por acá vamos a ir levantando todos los papeles con las recomendaciones y el listado inmenso de películas que nos dejaron desde DOCA. Insistimos en que visiten la página web y las redes sociales de Fuera Mecorot para sumar adhesiones. Fue un programa, Xavi, cargado de información. Y me despido, te agradezco otra vez el aguante. Y mañana a las 9 de la mañana volvemos a esta casita con parlantes. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau.